¿qué pasó? Ya te aburriste de lo que soy. Y es que no, nunca me viste, jamás entendiste quién era yo. Las cosas se confunden cuando llenas la copa. Tan solo nos importa lo que esconde la ropa. Pero con la mañana hasta los ciegos lo notan. Oh, oh, oh. Tú y yo, fuego y agua, nunca iremos más allá de hoy. Tú y yo, casi nada. Cuando salga el sol, no eres la única.